No, con la emoción que tengo de poder grabar con ustedes, pues el sueño se me ha quitado. Bien, bien. Bueno, Manolo, sitúanos y dime de, y yo te diré que creo que es lo mismo, pero ¿de qué conoces a Carl o cuándo le escuchaste tú a Carl la primera vez? Carl, yo, o sea, cuando yo empecé en esto de a interesarme por el mundo de los podcasts, pues Carl Ega era como una, era algo que yo siempre escuchaba por ahí en los distintos podcasts que escuchaba en aquel momento, el podcast del aspirante y demás que escuchaba, y yo escuchaba a Carl Ega, es una entelequia, es una divinidad del podcasting. ¿Qué es? Entonces, nada, yo lo escuchaba, de vez en cuando aparecía por allí, o sea, si no aparecía directamente él, ¿no?, en el podcast, pues yo sé que aparecía su nombre, ¿no?, hacían mención a él, ¿no?, como alguien que está muy implicado con el podcast, alguien muy activo. Y creo que fue a partir de ahí, es decir, no sé qué año sería, ¿2005, 2006, Carl? Sí, el 2005 empecé a entrar en lo que era el podcasting en español. Y sí, mis primeros pininos eran con el show o el podcast de La Diva del Podcast, Sonia Blanco. Era buenísimo aquello, o sea, de La Diva del Podcast. O sea, yo cuando yo la escuchaba decir, ¿no?, pues aquí tengo al amigo Cargas que me ha regalado el dominio, y decía, pero este tío regala dominio, ¿esto qué es? ¡Qué poderío! Bueno, Carl, a ver, vamos a intentar situarte, nos remontamos un poco más si te parece bien. Tú eres ecuatoriano, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, nací en Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, ¿Pero vives en California desde hace mucho tiempo? ¿Desde cuándo? Hace unos 11 años, en el año 2000, emigré hacia la área del sur de California, en Los Ángeles. Y precisamente, pues, movido por el interés que tenía de ponerme en el lugar de los hechos, ¿no? Siempre he estado vinculado con la computación y con específicamente con Apple. Y pues quería ver la oportunidad de tener un mayor contacto con el ambiente del Silicon Valley, el Valle del Silicón, o el del Silicio, como lo llaman ustedes, y ver las tecnologías nuevas, pues, que iban emergiendo de un poco más de cerca. Me mudé con mi familia acá y pues no me arrepiento de haberlo hecho. Claro que uno sacrifica bastante sus amigos, su familia, pero las oportunidades que tiene de estar en contacto con, de primera mano, con las nuevas tecnologías, pues te ayuda mucho en tu desarrollo personal. Por lo tanto, tus inicios con Mac, que se remontan, nos decías antes, a hace 30 años, tus inicios con Mac son en Ecuador, entiendo. Sí, tuvimos por un lado la suerte de que, a diferencia quizás de otros países en Latinoamérica, en mi país, Ecuador, Apple puso sus primeros resellers de una forma bastante independiente. Teníamos alrededor de unos... Ecuador, pues, para quienes no conocen, es un país de menos de 10 millones de personas. Y teníamos como alrededor de unos 5 a 6 distribuidores autorizados, más la presencia de un distribuidor general de Apple ahí. Entonces, el mercado, pues, Apple estaba bastante consolidado en lo que tenía que ver con las agencias de publicidad, las artes gráficas y los periódicos. E incluso tuvimos uno de los primeros periódicos que hacía todo con Apple. En ese tiempo, pues, se utilizaba el Core Press en sus primeras versiones para diseñar los periódicos. Yo me inicié con Apple en la universidad con la 2, el modelo 2, que era pues, pantalla monocromática y teclado. Tuve la gran suerte yo de iniciarme con ese Apple 2 y tengo un recuerdo maravilloso de ese ordenador. Fantástico. Lamentablemente, pues, yo estudié en la Facultad de Economía, pues, pero siempre me gustó la computación y me llamaba la atención estos equipos, tanto así que pues empecé mi primer trabajo utilizando una PC, las primeras IBM que salían, las XT, pues mi primer trabajo fue aprender a usar esas máquinas para la empresa donde trabajaba. Mm-hmm. Poco después tuve la oportunidad de que a formar un periódico dentro de un gran periódico de nuestro país que se llama El Universo, y en este periódico pues empezaban a usar primeramente las Mac Plus. Empezamos a hacer el diseño. El periódico estaba inserto dentro del gran periódico, era un periódico financiero, y pues empezamos a trabajar ahí, a hacer el diseño, yo aprendiendo un poco de lo que tenía que ser la utilización de la Mac. Para darte una idea, pues en el periódico grande se utilizaba un sistema de cortar y pegar, salían las tiras de la impresión y las cogía un maquetador y hacía el trabajo manual de pegar las tiras manualmente. Entonces nosotros estábamos haciendo el trabajo del diseño en esa época pues con PageMaker, el primer programa de Adobe. Sí. Y bueno, ahí conocí ya el modelo de la Mac Plus, la pequeña computadora, y empezamos con ese modelo, y pues de ahí han pasado por mí todas los modelos de Mac. Incluso llegué a tener hasta los famosos clones de Mac que sí, en la época esa. ¿Y qué recuerdo, qué nos puedes contar de eso? ¿Fue una época triste como la pintan ahora o realmente cómo lo viviste tú eso? Bueno, yo creo que en ese tiempo pues muchos no saben pues y no se acuerdan, pero fue una de las épocas negras para ser macintoshiano en ese tiempo no se utilizaba el tema de fanboy o seguidor de Apple, sino era mucho más la presencia de la marca de Mac, el modelo. Entonces con el presidente de ese entonces, el CEO Amelio, pues vimos que la marca se estaba totalmente desvalorizando, ¿no? Claro. Empezábamos a pensar, bueno, vamos a tener que salir porque los modelos no eran lo que se esperaba. Eran modelos que la competencia, en este caso el modelo de PC, pues estaban a la par y muchas veces superior, e incluso ya el sistema operativo se estaba convirtiendo en una molestia, ¿no? Y el caso también que siempre, pues como tú sabes, Mac o los productos de Apple, pues eran mucho más caros que la competencia, ¿no? Sí. Y entonces eso hacía un poco más difícil justificar en la inversión en unas empresas, pues, de mantenerse en la marca, ¿no? Y no comprar un clon, que en ese tiempo pues era el boom de los clones, que podías armar tú mismo los clones y tener cualquier tipo de máquina que tú quisieras, obviamente con el Windows, ¿no? Todavía no, en ese tiempo no se hablaba ni siquiera de Linux, no existía. Una de las cosas que más me recuerdo siempre era de que fue la primera experiencia que tuvimos de armar una red virtual o una red alámbrica, que no existía todavía lo inalámbrico. Y Mac tenía los PhoneNet, que era una red de usando el cable telefónico. Y se conectaba eso punto a punto, y después, mucho tiempo después, empezaron a aparecer los hubs para conectarlos en redes más grandes. Pero eso fue una de las primeras experiencias, porque podíamos ya tener compartición de archivos, algo de que no era muy común en ese tiempo, era claro, el disquete yendo de un lado al otro para pasar un archivo a otro lado. Claro, claro. Entonces tú tienes una visión muy completa de la evolución de los Mac, y lo hablábamos hace poco con Begoña, que ella nos decía que en cuanto a hardware veía que sin duda había ido a peor, que no era la misma calidad. ¿Tú tienes esa sensación, Carl, o lo ves de otra manera? Bueno, yo creo que la evolución ha sido productiva y efectiva por un lado, de que con la adaptación de Intel, pues el Apple pudo situarse en una plataforma que es más común para todos. Yo creo que los chips de Motorola ofrecían todo lo que podían ofrecer en su momento, ¿no? De velocidad y todas las prestaciones. Quizás las máquinas antiguas pues eran construidas de una forma mucho más robusta, a excepción de pues obviamente las laptops o las portables, que pues yo creo que estamos con las de Unibody. Uh-huh. Estamos mucho más allá de lo que podíamos soñar. Yo empecé, una de las primeras portables que tuve fue una PowerBook 160, que pesaba cualquier variedad. Ahora tengo una MacBook Air y la tengo ahorita en mi regazo y no me pesa nada. En ese claro. tiempo, tener que cargar esa PowerBook y tener que tener una batería extra porque no te duraba más de 2 horas y que se demoraba 1 siglo en cargar el sistema operativo y tener un poco de accesorios, pues yo creo que en ese sentido estamos en una evolución muy buena, ¿no? Sí, sí, lógicamente, o sea, no se puede ni comparar, o sea, la evolución es bestial, efectivamente. Se evoluciona muchísimo, muchísimo. O sea, yo por ejemplo, o sea, yo no puedo comparar porque yo no, o sea, yo soy un recién llegado a esto, ¿no? O sea, ya no te cuento del mundo de Mac, o sea, yo a la informática es que me he acercado poquísimo durante mi vida, salvo en estos últimos años, pero lo que yo sí veía era eso, era equipos grandísimos, que hacían muchísimo ruido, que consumían un montón, que eran muy pesados, y el cambio en relativamente pocos años ha sido grande. Y obviamente también pues tuvimos la chance de utilizar el Newton, que para su tiempo pues la primera PDA que podíamos ver. Realmente ese fue uno de los productos que mató Apple y que todos los usuarios nos quedamos estupefactos, porque veíamos que era uno de los productos que podía tener mayor evolución. Decisiones que tomó quizás Steve Jobs en su momento para abaratar los costos, pero quiero recordarles únicamente que al principio todo Apple tenía desde línea de impresoras, escáneres, toda una línea completa, ¿no? Y poco a poco fueron saliéndose de esos negocios, incluso podríamos decir con un poco de visión de Steve, porque por ejemplo el negocio de las impresoras pues quedó ya rezagado para muchas empresas y Hewlett Packard todavía lo conserva, pero ya está saliéndose del negocio de las computadoras, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que Steve Jobs con su visión, como matar el disquete, incluso de lo que tiene que ver con el mouse, pasar al touchpad, fueron cosas bastante drásticas en su momento, pero que ayudaron a mover la evolución de la computación. Quand elle aperçut, voyez-moi le bien des canards blanchés. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Ya que hablamos de Steve Jobs y no podemos pasar por alto su, yo creo, su reciente fallecimiento, y quería preguntarte el impacto que lo hemos visto, el impacto que ha tenido en el mundo entero. Se hablaba en todos los sitios, en las noticias, en la red, no digamos. Pero me gustaría saber, palpar un poco, entender cómo se ha vivido ahí en California esta noticia. ¿Qué se decía, qué se hablaba y cómo se ha vivido esto? Bueno, te voy a decir, en Estados Unidos o en California somos una especie media rara de personas, ¿no? Los americanos tienen sus tipos de héroes, ¿no? Uh-huh. Y generalmente los hombres de negocio no es el típico héroe de para un americano. Es decir, puede ser un jugador de básquetbol, de béisbol, puede ser incluso hasta un conductor de autos de carrera. Uh-huh. Un político puede ser su héroe, pero un hombre de negocios no es su modelo a seguir. Y en uh-huh. el caso de Steve Jobs, hemos visto que había una reacción, digamos, como un tsunami a nivel de todo lo que tiene que ver con los medios, ya sea uh-huh. de cualquier tipo. Precisamente hoy día estaba revisando que la revista Rolling Stones, una famosa revista que trata temas muy diversos y que podríamos decir que es la Playboy de estos tiempos, uh-huh. en su portada del próximo número que sale esta semana pone a Steve Jobs uh-huh. en la portada. Entonces, gracias, Carl, por hacerlo la llegar. Gracias, Carl. Y ahí está, el título del artículo es el Steve Jobs que nadie conoce, ¿no? Y el artículo está muy interesante, lo sugiero que si lo pueden revisar o ojear, pues hay muchas cosas, ¿no? Y es verdad lo que ellos dicen, de que Steve Jobs estuvo involucrado en tantas cosas y con tanta gente que a la vez el impacto de su desaparición ha repercutido, resonado en todas las áreas. Ya te digo, no solamente en lo que tiene que ver con ser el visionario de una empresa de tecnología, sino en el cómo él, su forma de ser, su forma de interactuar con la gente, ha enseñado lo que uno debe de seguir. Y yo creo que vamos a aprender muchas cosas en el futuro sobre Steve Jobs, porque estoy que me muero de ansias de tener en mis manos la autobiografía, porque esa es una biografía autorizada y que al menos él ha dejado saber lo que él quiere saber, que la gente conozca. Pero yo creo que vamos a tener muchos detalles que nos vamos a asombrar acerca de quién era realmente Steve Jobs y cómo él era una persona que trabajaba, quizás un... Aquí hay el tema que el nombre que se le da, pues un workaholic. No sé, en España que se le llama a alguien un adicto al trabajo. Sí. Y una de las cuestiones que a mí me llama la atención de él es que yo creo que él tuvo una vida bastante solitaria, en el sentido de que él mismo confiesa de que no tuvo un acercamiento con sus hijos y que quería hacer este libro porque quería que sus hijos conocieran acerca de él. Y ya te puedes imaginar, ¿no? que para que tu hijo te conozca a través de un libro, pues es como que no tienes mucho contacto con él, ¿no? Y otra cuestión es que yo nunca, en todo el tiempo que conocí, nunca él se refirió a nadie como su mejor amigo. Es decir, incluso Steve Wozniak, que podríamos pensar quizás que en sus inicios podía haber sido un amigo, nunca se refirió a él como mi amigo. Es decir, yo creo que una persona que tampoco tuvo alguien que le podía llamar amigo. Quizás me equivoque en eso, pero eso es algo que me llama la atención de él. Y yo creo que ese tipo de personas que son tan aisladas, pues es porque a veces ninguna persona lo comprende. Quizás su señora podía comprenderlo y ser su amiga, ¿no? Pero de ahí no creo que nadie más. Yo creo que cuando hay una persona como él, ¿no? O sea, en otros ámbitos también la hay, son personas que están muy, muy dedicadas a su trabajo, muy volcadas con su trabajo, realmente tienes poco tiempo. O sea, y en según qué profesiones o en según a qué niveles, como por ejemplo el suyo, que era muy alto, pues es que no tienes tiempo ni de familia y, por supuesto, mucho menos de amigos. Es decir, tienes tiempo de ver o hablar con tu mujer cuatro cosas cada día si puedes y se acabó. Y sobre todo si no tienes que dedicarte a viajar por el trabajo. Pero, por ejemplo, no sé, en otros campos como el de la medicina, la ciencia, si tú quieres destacar y despuntar en tu ámbito, tienes que dedicarte al 100%. Si no lo haces, nunca va a llegar a ser algo grande a largo plazo. Entonces será un poco una víctima de su visión de la vida y de su visión de los negocios y de la manera que tenía de implicarse con su trabajo. Bueno, creo que la mayor recompensa o el mayor producto de su vida ha sido el alcanzar la inmortalidad, porque ya te digo yo, al menos aquí en lo que tiene que ver con él, creo que lo vamos a ver en los libros de texto de las escuelas como un ejemplo de alguien que pudo superarse a través de todas su carrera, de los diferentes tipos de adversidades, y que se reinventó varias veces. Si han visto los videos de él a través del tiempo, pues han visto cómo ha ido cambiando. Incluso a mí me asombró la portada de la fotografía de Steve Jobs que sacaron, que no era una fotografía actual, sino quizás de unos 20 años atrás. Esa foto no he leído de dónde la han sacado, pero se ve la cara de Steve y se ve en ese momento en sus ojos cómo es una persona que tiene, como él dice, el hambre de comerse al mundo y que lo logró. Tiene pinta como de estar viendo algo que nosotros no estamos viendo, que se nos escapa. Es un poco la sensación que dan esa foto. Por lo tanto, esa noticia se comentaba, digo, a nivel de calle, ¿no? Era palpable en la calle, ¿no? Era una noticia importante para la gente, quiero decir. Mira, te doy para que tengas dos ejemplos, para que tengas una idea. Aquí en el sur de California hay muchas comunidades de diferentes países, ¿no? Y yo fui a mi dentista y pues él tenía sus periodos, mi dentista es coreano, y tenía en su salón de estar su periódico impreso de Corea, pero nacional, no el periódico del país, sino que es una edición que sacan aquí solo en coreano para esa comunidad. Uh-huh. Y en la portada de ese día, del día siguiente de la muerte, ¿quién crees que estaba en la portada? Claro, claro. Steve Jobs. Sí, es decir, toma en cuenta que es un periódico local, ¿no? Y estaba en la portada. Y en los noticieros a nivel de Estados Unidos, la primera noticia que sacaban era la muerte de Steve Jobs. Uh-huh. Y para darte otro ejemplo, mis amigos conocen que soy alguien que sigue la marca de Apple y que les recomienda la marca y los productos, ¿no? Y entonces una amiga que no tiene nada que ver con el mundo en el cual me desenvuelvo, me dijo, oye, supe que se murió Steve Jobs, y me acordé de ti, que sé que has de estar mal y cosas por el estilo. Decir, te dio el pésame, ¿no? Casi. Sí. No, entonces yo me quedé asombrado. Yo dije, esta es amiga, pues no tiene nada que ver con el mundo de la computación, y ella ya vio. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que por eso me llamó bastante la atención. Ahora, te digo, me sentí mal, y más que todo, por ser tan cercanos en edad con Steve, te duele mucho más porque es una persona que todavía tenía mucho más que dar. Sí. Y por esta grave enfermedad que padeció, pues se nos fue mucho más antes, ¿no? Quizás, por eso te digo que uno de los frutos que él va a obtener, como muchas de las personas, Michael Jackson, todos que mueren muy jóvenes, es tener esa inmortalidad. Sí, efectivamente, sí, sí, sin duda. Te iba a preguntar también si se habla ahí en California, ya no digo lógicamente el día de su muerte, pero antes, había críticas hacia Steve Jobs, a ese lado oscuro del que se habla, de una persona autoritaria, pues eso, con pocos amigos y que no duda cuando hay que tomar decisiones duras. ¿Eso trascendía allí? ¿Se hablaba de ello? ¿O era todo bueno lo que se decía sobre Steve Jobs? Bueno, en general, sí, todo lo que se refería, no tanto a nivel de como persona, sino como alguien visionario, todo era positivo, ¿no? Uh-huh. Lo único que resaltaban eran, por ejemplo, esta rivalidad que existía en su momento con Microsoft, uh-huh. y ponían el ejemplo de Bill Gates, que comentaba acerca de su muerte. Y no, a nivel de la industria nunca existía ese sentimiento de que Steve Jobs era una persona, digamos, en su manera de ser, mucho o despiadada con la competencia o algo por el estilo. Es decir, se sabía de que era una persona que iba por todas en lo que tenía que ver con el negocio, pero en lo que salían los comentarios o las historias, pues, por ejemplo, de Mobile Me, uh-huh. Que cuando falló en su lanzamiento, pues cómo cogió al encargado de esa área y lo hizo pasar las de Caín. Pero eso se conocía en el run de la actividad diaria, ¿no? Pero no era así que... Lo que sí nos dábamos cuenta era también de que mucha de la gente que trabajaba con él le tenía como una especie de veneración y a la vez temor, ¿no? Entonces, ese por un lado pues puede ser una forma en la cual, pues, como el príncipe de Maquiavelo, es mejor ser temido que ser amado, ¿no? Uh-huh. Entonces puede ser que por un lado esa también quizás era una forma de su administración, de su forma de ser como Pero de todas formas, las decisiones impopulares hay que tomarlas. Es decir, tu madre te habrá reñido alguna vez y no por eso dejas de quererla o no por eso dejas de tener razón, ¿no? O de ser buena. Ese tipo de decisiones así hay que tomarlas. Y si alguien la caga con su trabajo, pues no vas a decirle, mira, muy bien, te ponemos aquí una pegatinita con una estrella y la próxima vez, si lo hace bien, te ponemos dos. No, o sea, si un tío la caga con un servicio tan importante como MobileMe, pues me parece razonable que vaya a la calle. Y si no, al menos que se lleve una bronca, pero en ese ámbito y en cualquier otro ámbito. Sí, en ese ámbito y a ese nivel está claro. O sea, yo creo que sí que hay que tener esas cualidades que pueden no serlo en una relación personal, pero que a ese nivel de empresario, lógicamente, son. Hay que estar hecho para eso y esas decisiones hay que tomarlas, por supuesto, ¿no? Además, dentro de su círculo, yo no creo que nadie que no estuviera de acuerdo con su regla estuviera cerca de él. Es decir, era tan sencillo como cometo un error en mi trabajo, me echan, me largo, o veo que este es el ambiente de trabajo que hay aquí, si no me interesa este ambiente de trabajo por las reprimendas que puedan darme o por las consecuencias negativas que pueda tener yo en mi trabajo, me largo. No creo que nadie esté obligado al 100% a estar en un sitio en el que no quiere estar. Hay algo también que podemos comentar un poco, es que yo creo que también Steve evolucionó con los tiempos. Es decir, desde el momento que, pues, para poner como un referente, la mayoría de las personas que han visto la película de Steve Jobs, la historia, uh-huh, pues tienen una idea en la cual, pues, una persona prepotente, el guión de la película, pues, daba un poco de ver en el tiempo antes de su salida de Apple y después su venida, pues se veía un poco como él era, ¿no? Y yo creo que ahora que parece que va a haber Sony, está interesado en de hecho creo que ya compró el derecho del libro, va a salir otra nueva saga, quizás con el mismo actor que hizo la primera. Entonces, vas a ver quizás un poco el cambio, y en el libro también puedes hacer hablar un poco de eso, porque creo que él también ya cambió un poco en lo que tenía que ver con su visión. Y por un lado, pues una de las cosas que él hizo es tratar de crear una escuela dentro de la misma empresa. Contrató al decano de la Universidad de Yale, uh-huh, para formar una universidad dentro de Apple para que la cultura de él, pues, como dice, se fusionara en el ADN de la empresa, ¿no? Y fuera enseñar esta persona un programa en el cual, pues, todos los ejecutivos de medio nivel para hacia arriba, pues, empiecen a tener la opción de seguir una carrera, ¿no? Y tener dentro de la empresa, pues, al estilo de un poco, creo yo, de la cultura japonesa, ¿no? Que tu empresa es tu todo, ¿no? Y eso es muy común en Estados Unidos. Es decir, aquí tú te cambias de empresa o cambias de trabajo a la conveniencia de que tú quieras, ¿no? No tienes una estabilidad en la cual puedes decir, aquí no voy a estar 10 años y no me va a pasar nada, ¿no? En el momento más pesado, tú pierdes tu trabajo o puedes irte a otro. Te iba a preguntar, aquí se habla, bueno, se habla mucho, se ha hablado, se ha escrito mucho sobre esto, y todo el mundo parece de acuerdo, parece que todo el mundo estuviera de acuerdo en decir que, bueno, que el futuro de Apple está asegurado. Y la verdad es que yo no estaría tan seguro con eso, tan de acuerdo con eso. Quiero decir que a corto plazo no me cabe duda que hay planes ya trazados y bien trazados, y que solo conseguirlos, eso te asegura el éxito de la empresa, ¿no? Porque los productos que vayamos a utilizar dentro de 2 años ya están trabajando en ellos y las decisiones ya están tomadas. Pero a más largo plazo o a medio plazo, ¿se va a notar esa desaparición de Steve Jobs o esa cultura ya está muy muy transmitida y el futuro está completamente asegurado? ¿Cómo lo ves tú eso, Carl? Bueno, yo pienso que toda empresa tiene en su forma de ser, es una entidad en la cual no está abstraída de las personas que la manejan, ¿no? Ya podemos ver el caso de Hewlett Packard, que el cambio de timón de que ha pasado de diferentes CEOs ¿no? Desde Fiorina, su salida, entrada de esta otra persona que tuvo problemas y salió por cuestiones sexuales, y después con Apotheker. Y te podemos ver que es una, Hewlett Packard es una empresa inmensa, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero una mala cabeza pues puede llevarte a la ruina fácilmente. Sí, hombre, es que hay muchos ejemplos, ¿eh? Son muchos los ejemplos. Sí. Y incluso dicen de que desde que no hay un Ford en la dirección de la Ford Company, pues la empresa no ha sido lo mismo. Entonces, por poner el caso, yo creo que en Apple hay un plan estratégico, obviamente, e incluso pues cuando hablemos del iPhone podemos hablar acerca de cómo ese plan estratégico estaba dirigido por Steve en una forma minimétrica. Uh-huh. Y que yo creo que mucho del toque que imprimía Steve en los proyectos pues no va a poder estar. Uh-huh. Y van a poder ocurrir ciertas cosas que antes nosotros quizás las dábamos por hecho y que no van a aparecer. Como ustedes saben, Apple no solamente es una marca, son sus productos. Y yo creo que en lo que tiene que ver con la producción no se va a sentir ninguna diferencia. Va a estar el mismo diseñador de los productos, ya sabe cuál es la línea. Lo que sí puede haber quizás es una especie de desaceleramiento del lanzamiento de nuevos productos. ¿Ya? Y por eso es la cuestión de que tenemos un iPhone 4S en vez de tener el iPhone 5. Uh-huh. Que existe una línea en el tiempo en la cual tienen que salir las cosas. No es que cada año tenemos que tener el nuevo teléfono. Y esa es una de las cuestiones que hacen que la empresa tenga mayores ganancias. Uh-huh. Entonces, por ese lado, pues Tim Cook siempre tiene que velar por ese lado del valor de la acción de Apple y lo que tiene que ver con sus stocks de que tienen comprados muchos de ellos y que no pueden deshacerse tan fácilmente de la noche a la mañana. Sí, bueno, eso Tim Cook lo ha hecho muy bien, realmente rentabilizar o rotar todas esas existencias de productos creo que es lo que mejor sabe hacer, ¿no? Pero yo me refería a lo que tú has mencionado, ¿no? La gran pregunta es, ¿y después qué, no? ¿Y después del iPhone y después del iPad qué? ¿Serán capaces esta gente? Tenéis que pensar en Apple como por hacer el ejemplo, como en la iglesia. Es decir, todo el resto de empresas, todo el resto de, yo qué sé, pues pensad en los equipos de fútbol. No, aquí ahora hay un problema, traemos un entrenador que es un tío de fuera, que no está implicado con la entidad de ninguna manera más que la económica, y ahora vamos a ver si este tío nos lleva a un sitio que nos guste. Uh-huh. Tú coges, por ejemplo, a la iglesia, y cuando elige a sus papas o a su jefe, eligen a un tipo de persona que tiene ya una ideología como imbutida dentro de sí y que va a seguir unas líneas maestras. Entonces yo creo que en este caso Apple está haciendo lo mismo. Es decir, no lo estoy comparando con el Papa, pero sí estoy diciendo que él, sobre todo en los últimos años, en los que él ya se ha visto, en los que él ha visto ya la muerte como una realidad posible, palpable, que ya estaba cerca, él se ha rodeado de un grupo de gente que pues digamos que le habrá transmitido de alguna manera su visión. Evidentemente, lo que no haga él directamente no tendrá su toque. Podrá tener un cierto regusto a lo que él hubiera podido hacer, pero yo creo que ese espíritu sí se va a mantener. Y eso yo creo que se lo habrá transmitido a los más cercanos que tuviera, se lo habrá transmitido por completo, vamos, de eso estoy seguro. Ahora, hay una cuestión también que es muy importante. Apple ya casi se extinguió hace 15 años atrás. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido ellos ya están curados de ese tipo de cosas. Han aprendido mucho, sí. Entonces, cuando llegas a evolucionar de esa forma, yo creo que no va a ser tan fácil el que la empresa vaya a no durar más de 100 años, que es la vida promedio de algunas empresas norteamericanas. Uh-huh. En general. Y otra cuestión que hay que pensar es que este equipo que Jobs formó alrededor suyo fue moldeado por él. Y son personas que han estado con él mucho tiempo, algunos más de 10 años. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, ese equipo está como un solo bloque, no un solo puño, y no se va a ver esas disputas que podrían ocurrir. Sin embargo, hay una, yo tengo cierta sensación, y pero no tengo datos para poder afirmarlo, ni mucho menos, ¿no? Pero que hay mucho gallito ahí dentro, quiero decir que es gente sin duda, ya que él los había elegido, son gente muy muy parecida a él, muy ambiciosa, con las cosas muy claras, muy tajante en algunas cosas, y mientras él estaba ahí arriba, digamos, fomentando eso por un lado, pero aplacando un poco el ego por otro lado, pues eso ha funcionado. Ahora que no está Steve Jobs, ¿esta gente conseguirá trabajar en armonía o habrá peleas ahí dentro? Porque hay gente ahí con mucho carácter, ¿eh? Yo creo que sí, por una cuestión muy básica, ¿no? Esta gente no va a dejar sus acciones, su prestigio, para meterse en una aventura nueva, cualquiera que sea esta. ¿Ya? Es decir, mañana el pasado lo llama Zuckerberg de Facebook a uno de ellos y dice, mira, quiero hacer mi propia línea de teléfonos celulares y quiero a ti que van a... Esas personas no se van a cambiar. Podrá conseguir a alguien de los mandos medios o algo por el estilo, pero aún así creo que muchos de los beneficios que ofrece Apple son incomparables con los que pueden ofrecer otro tipo de empresas, ¿no? Uh-huh. El prestigio a nivel de trabajar en en ese medio afecta mucho, ¿no? Y claro que pueden haber muchos egos y cosas por el estilo, las personas querer promoverse, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy difícil, así que por un lado, Philip, yo creo que debes aplacar un poco tus sentimientos. No es preocupación, es experiencia, es ver un poco lo que ha ocurrido en la historia con las grandes empresas cuando desaparece, digamos, o el fundador o el alma de la empresa, y objetivamente eso suele ir acompañado de cambios en la empresa a corto plazo muchas veces y a medio plazo otras veces, ¿no? Entonces, ¿sabes que hay una cuestión que hace la diferencia aquí? Es que no existe un hijo de Steve Jobs que vaya a estar dentro de Apple. Eso creo que es algo muy importante, a diferencia de otras empresas, lo que ha pasado cuando muere el fundador, que viene alguien externo a querer dirigir las riendas, que no ha sido capacitado, no está dentro de eso. Entonces creo que por ese lado también es algo muy beneficioso, de que él mismo tampoco parece que ha querido crear un delfín para su empresa, ¿no? Tú puedes imaginar, ¿no? Sí. La forma de pensar de él, de que incluso su hijo no tiene nada que ver con Apple. Sí. No, o sea, se ve que ha venido, ha visto cómo llegaba a su fin, lo ha visto venir y ha tenido el tiempo suficiente para preparar todo esto, y me consta que lo ha hecho, ¿no? Pero el futuro dirá, ¿no? Veremos. La verdad es que es muy interesante. Se abre una época interesante, ¿no? Para ver cómo evoluciona esto, cuáles son los matices, porque lo sabrá. Como mínimo habrá matices, ¿no? Ahora hay una persona distinta al mando y creo que puede haber matices, y es interesante vivir esto. No sé si... hombre, quizá la última keynote no sea representativa, porque yo creo que esta gente estaba muy al tanto de que estaba viviendo sus últimos días. Ahora, toro pasado, si vuelves a ver las imágenes, te das cuenta que quizá es eso, ¿no? Que esta gente estaba un poco apagada por eso, ¿no? No sé si os ha dado esa impresión luego a toro pasado, y ver otra vez las imágenes y ver que esta gente, a lo primero todo el mundo decía, pero qué gente más sosa, pero a lo mejor era por eso también, ¿no? Y necesitan más tiempo, y nosotros también, para ver un poco la evolución, ¿no? Pero a matices no me cabe duda que, como mínimo, habrá matices, ¿no? Porque no puede ser lo mismo, porque es otra persona la que está arriba, y por lo tanto esa persona actuará en función de su cultura de empresa o de su ADN de empresa, pero con también otros elementos, sin duda. Ya, y adicionalmente, ¿sabes lo que existe también dentro de Apple que no existía hace tiempo atrás? Son políticas. Ya bien definidas. Entonces, no es algo así como de la noche a la mañana que va a cambiar esto. Seguro, puede sí. que se va a notar quizás si hay algún tipo de fuga o algo por el estilo, o una pugna en el largo plazo, pero yo creo que mientras no baje la acción de $300, yo creo que todos vamos a estar felices. Les jeux de fruits, mais pas nature. Elle est toute seule, manque de tendresse. Elle a oublié tout ça dans l'ivresse. Petit homme, passant ton ce chemin, tu ne l'as pas manqué. Petit malin. Une année, tu t'as. Bueno, bueno, aprovechamos y ya que estamos con Apple, seguimos. Si quieres, Carl, ¿cómo has visto ese iOS 5? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has visto la transición esa a iCloud? ¿Cómo ha ido todo en tu caso? ¿Cómo lo has visto? Bueno, por una ventaja, yo tengo el acceso a las versiones betas. Uh-huh. Y entonces he estado instalando el iOS 5 desde hace meses atrás. Uh-huh. Y pues muchas de las funciones pues ya las he conocido, las he probado, y pues no tuve tanta emoción como la mayoría de las personas. Claro. Por la instalación, ni tampoco los problemas que han tenido algunos. Uh-huh. Pero yo creo que en lo que tiene que ver con el iPhone 4S, sí me ha molestado un poco la reacción de algunos que pues han criticado, y yo he sido uno de los principales críticos a veces en mis anteriores podcasts, que muchos amigos me decían, pero tú se pasa criticando a Apple diciendo que esto está mal, que esto por acá. Pero esta vez, yo creí que el paso lógico de tener un iPhone 4S pues está muy bien. Es decir, quizás muchos esperábamos el iPhone 5, yo también hubiera querido tener un iPhone 5 y dar el salto, y yo pienso que incluso el iPhone 5 ya está seguramente listo. Sí. ¿Ya? Sí. Pero lo que pasa es que existe una cuestión muy básica, es que el que lidera el mercado en estos momentos es Apple, y aunque existe Samsung, existen muchas marcas que tienen dispositivos muy buenos en hardware, pero el sistema operativo, digámoslo sin mayor vergüenza, es el iOS. Sí. Es un sistema que tiene muchas ventajas que no ofrecen los otros. Mm. Entonces, yo creo que donde está la evolución, o lo que está, es en el iOS 5, donde está viniendo. Ahora, que tengamos la mejor cámara, que tengamos la mayor velocidad o las mayores prestaciones, son cosas adicionales que pueden venir con el tiempo, ¿no? Y yo creo que incluso ahí está la confirmación, que la recepción, al menos en Estados Unidos, ha sido de apabullante, por decirlo sí. menos. Sí, sí, sí. sí. Pero sí. Yo creo que aquí al principio, en el mundo de la blogosfera y poscafera y demás, había un poco de decepción al principio, pero yo creo que son toda la caterva de recién llegados, que son los más ansiosos por tener lo último, y porque todo tiene que ser, o sea, todo no se basa en los números, ni todo no se basa en un benchmark que tú hagas y que salga un valor un poco más alto, ¿no? Es decir, está la simbiosis entre ese hard que tú tienes por ahí, que puede ser más o menos brillante, y el soft que tienes. Es decir, eso es lo que va a hacer que destaque. Y el hecho de que tengamos un teléfono cada año y medio, a ti te da las cosas, te lo dan ya claro y mascado. ¿Quieres tener el último teléfono que tiene Apple? Te compra el que saque este año. ¿Quieres tener cuando saquen de otro dentro de 14 o 18 meses? Pues te lo vuelve a comprar. Es decir, está claro. Si tú ahora mismo quieres comprarte el último Samsung, pues tienes que preguntarle a algún amigo que tengas que sepa de Samsung, porque no sabes qué comprarte. Es que sacan un modelo cada semana, o cada 15 días, o cada mes. Y cuando vas a una tienda de telefonía a comprarte un Samsung, ves, te presentan 20 modelos y dices, ¿cuál cojo? Que no me esté equivocando. O que no se me quede obsoleto en 4 días, o que no puedo utilizar la última claro. versión del sistema operativo. Es decir, esta gente te lo pone muy sencillito, muy sí, mascado. Sí, sí. Un teléfono de 18 meses. Eso por una parte. Y por otra parte, ese movimiento del 4S no es tan raro. Si ya lo hemos vivido con el 3GS, no me ha sorprendido ni mínimamente. Quiero decir que era hasta esperable. Y yo que tengo un 3GS, todavía lo tengo, y que ha rejuvenecido con iOS 5, puedo decir que pues fue un movimiento estupendo. Yo me alegro de haber comprado ese 3GS, que es infinitamente superior al 3G, como se está demostrando con el tiempo, porque puedo seguir con él, y si no tuviera unas ganas extremas de, como las tengo, de comprarme un 4S, pues a lo mejor podría seguir un año más con él todavía. Pero aquí tienes dos alternativas, o sea, aquí solamente tienes dos opciones, no hay más. Una opción es comprar el modelo nuevo cuando salga, porque así durante el tiempo que dure ese modelo en el mercado, vas a poder decir, yo he tenido un iPhone 5 con el nuevo diseño en mi bolsillo, o esperar al modelo S. Yo creo que esta alternancia de modelo normal, modelo S, vamos a tenerla siempre. Sí. O yo espero que esté siempre, pero igual que está en otro, o sea, por ejemplo, el iMac que tengo yo de aluminio, pues podría llamarse iMac Aluminio 2008S, porque era esa, o iMac S, y ya está, y ser igual que el iMac anterior. Es decir, el primer iMac de aluminio fue el que cambió el diseño. Después, sí, pues ha habido cambios mínimos que prácticamente no se diferencian en cuanto al marcado de aluminio, o sea, cuatro cositas así que estéticamente no te das cuenta salvo que estés muy atento. Los cambios van por dentro. Es decir, somos tan chorras que pensamos que si no tiene una forma diferente es que el teléfono es el mismo. O sea, no seamos tan cerradillos de mente. Después tampoco podemos pensar en el juego de las permanencias con las compañías de teléfono. O sea, tú te vas a comprar el teléfono nuevo independientemente de la permanencia que tenga. Es decir, te compra un teléfono que cuesta 800 euros y vas a andar con historias con tu permanencia, con tu compañía, si tengo que pagarle 100 euros. O sea, no. La gente que está a la última sabe que estar a la última cuesta dinero. Sí. Y no puedes estar a la última sin que te cueste nada. Entonces, es una cosa que tienes que tener asumida. Y te digo, este movimiento del movimiento S, eso va a seguir estando, espero. Y te digo, tienes siempre esa opción, o innovar o cogerte el modelo S, que es lo que hubiera podido ser ese modelo nuevo, pero ya optimizado, con componentes más baratos, con alguna mejora en cuanto a componentes también. O sea, eso siempre lo hemos vivido. Sí, sí, no es nuevo. ¿Tú tienes un iPhone 4, Carl? Sí, yo tengo un iPhone 4, lo compré hace un año. ¿Y te planteas el 4S o no, teniendo un iPhone 4? No me lo planteo porque más que nada no veo la necesidad a nivel de lo que tiene que ver con las prestaciones de las telefónicas aquí, que me ofrezca, por ejemplo, una mayor velocidad. Es decir, en este mercado de Estados Unidos, que es el referente, porque en lo que tiene que ver, son muy diferentes con el mercado europeo, que tú te puedes cambiar a otra empresa, tienes las operadoras virtuales. Aquí existen cuatro grandes empresas que te ofrecen cierto número de modelos, cierto tipo de planes, y no existe mucha competencia a nivel de lo que tiene que ver con los teléfonos, sino más que todo con las prestaciones de los planes. Y AT&T, que es el principal en ese momento proveedor de los iPhone, pues ha sido digamos un asesino del producto, en el sentido de los planes que ofrece. Y la entrada de Verizon y de Sprint ahora hacen parte también de eso, de que Apple se aguante con el iPhone 5, porque estas dos empresas, Verizon y Sprint, están actualizando su red para poder ofrecer dentro del próximo año esta versión que le llaman LTE o la 4G, que es la velocidad mayor, que quizás en España o en Europa pues tengan ese tipo de velocidad en lo que es SM, pero aquí no la tenemos. Y yo me planteaba comprar quizás una nueva versión del iPhone con una de estas operadoras que me pudiera ofrecer un plan ilimitado de datos, cosas que no existe en estos momentos cuando compras un teléfono con AT&T. Y no hay las ventajas de la cobertura que puede ofrecer las otras empresas. Entonces, por ese lado, yo creo que Apple ha decidido mantener a todos en el mismo nivel de teléfono. Incluso esta convergencia de tener el multi procesador y también la tarjeta que pueda funcionar tanto en la red CDMA como en SM, pues ya es un paso adelante. Yo creo que va a ser muy útil poder tener un teléfono que pueda funcionar en ambas redes. Uh-huh. No importa que no sea aquí localmente, pero tú ya sabes, con un jailbreak pues podemos, claro, acceder a eso. Pero yo creo que hasta el próximo año tendremos un iPhone 5 y esta vez quizás ya tendremos en ese iPhone 5 las velocidades mayores que está demandando la gente, porque eso es un problema que afecta mucho a los clientes. Y podemos ver cómo BlackBerry, por ejemplo, ha tenido una caída brutal en sus acciones por este desastre que ha sido el sistema de mensajería, que sí, ya el iPhone lo está ofreciendo. He estado probando con amigos del extranjero que me envían mensajes por el iMessage y es algo fantástico porque la operadora te cobra por un texto que envías al extranjero carísimo. Sí. Entonces, ahora estamos conectados y las personas en otros países que tengan iPhone, pues se van a poder conectar conmigo, no solamente por mail, sino instantáneamente por el teléfono. Sí, sí. Mm-hmm. Yo os digo, os pregunto ahora, ¿no pensáis, mirando a futuro, que el iPhone 5 va a ser una gran decepción? No creo que vaya a ser decepcionante porque va a traer muchas más innovaciones en lo que tiene que ver con el hardware y el software. Pero con todo, o sea, evidentemente las va a traer, pero con todo el hype que se ha creado, o sea, realmente, por ejemplo, el iPhone 4S no es un iPhone 5, no es una evolución respecto al anterior, no lleva mejor hardware dentro de, o sea, lleva en su interior lleva cosas muy componentes mucho mejores que los anteriores. Es decir, yo creo que en esta carrera en la que ya nos estamos metiendo va a decepcionar, o cualquier cosa que saquen, aunque saquen yo qué sé, aunque cumpla todas las expectativas de todo el mundo, va a decepcionar, porque si no falta un componente va a faltar otro, o no tiene una retina display que sea mucho mejor aunque tú no puedas apreciar la tanta definición. No sé, yo ya pienso en negativo, o sea, pienso ya en esas cosas. Sí, hombre, porque la gente a lo mejor tiene esa imagen del primer iPhone, ¿no? Que realmente fue un salto cualitativo, ¿no? Con respecto a lo que había, realmente era otro mundo, otro universo. A lo mejor la gente espera esto, ¿no? En cada presentación de un iPhone nuevo. Pero es imposible. Es imposible, claro, claro. Pero te digo algo que es importante, es que los que compran los iPhones no son los que hacen los blogs, no son los que hacen los comentarios. Efectivamente. Sí. Y eso es lo que se demuestra con esas ventas, porque sí, con esa mala publicidad que muchos blogs especializados y blogs de Mac, blogs, dicen, pues bueno, la gente podía decir, oh no, mejor me espero. Y sabes lo que yo me di cuenta estando en un Apple Store ahora poco, era cuando un cliente que estaba ahí me preguntó, me dice, pero este de aquí ya tiene arreglado el problema de la antena. Entonces le digo, oh sí, ya tiene arreglado el problema de la antena, le digo yo riéndome. Es decir, para la mayoría de las personas, pues ese tipo de publicidad negativa pues puede quedar. Pero igual lo van a comprar, igual sí. Lo ven que sus amigos lo tienen y que el vecino ya lo usa, su jefe también, y va a decir, ah, bueno, voy a probarlo, ¿no? Entonces, como aquí es un mercado en el cual tú no pagas por el dispositivo, sino que te casas con la empresa, pues a la final están acostumbrados a pues meterse con el plan y no importa si les cuesta $200, otros hay demás. Yo sí, lo que creo que puede pasar el próximo año es que Apple va a tener que poner sus miras en esta fusión del nuevo teléfono de Nokia con Microsoft, que creo que ahí sí podría estar un desafío a llenar, ¿no? Con la nueva versión del iPhone 5. Pero retomando así momentáneamente el tema, bueno, o sea, si ellos se fusionan y sacan un teléfono, para plantarle cara, tú tienes que plantarle un rival. Es decir, este va a ser nuestro modelo de teléfono y voy a variarlo en hardware, van a tener diferentes especificaciones y demás. Es decir, si solamente presentan un modelo, puede ser que consigan juntar lo necesario como para plantarles cara, pero eso va a ser dentro de ¿cuánto? De 5 años, cuando tengan algo, 4 años, cuando tengan algo pasable, claro. O van a presentar algo el año que viene que en cuanto que lo enfrente se caiga. Es decir, ese es el problema. Y retomando el tema de antes, es decir, el momento de mala publicidad, el momento de mala prensa que hay, primero lo hay por parte de gente que no es especializada, o sea, que no está especializada y que habla simplemente por una línea de texto que va viendo que publican en un blog de tecnología especializado, ¿no? O sea, es decir, esa es la información que hay. La información que se suelta durante la keynote que no la dan en streaming, pues cuando presentan cualquier cosa es una decepción. En el momento que Apple abre su página web y te muestra los vídeos de esa tecnología en funcionamiento, tú te das cuenta de que, hostia, Siri, eso es el futuro. O sea, esto es Blade Runner ya. O sea, ya están aquí los replicantes. Es decir, ese efecto negativo se produce al principio, pero cuando tú tienes la tecnología en la mano, te das cuenta de que realmente es buena. Es decir, yo sé que el día que tenga un iPhone 4S en las manos, espero no tenerlo nunca, porque si no, seguramente querré hacerme con él. Es decir, ahora mismo, es decir, gracias al sistema operativo, yo no veo ninguna necesidad de... O sea, no veo nada que no pueda tener. O de lo que yo necesito o uso a diario, no veo nada que no esté cubierto y que no esté bien satisfecho, ¿no? Pero en el momento en que lo tienes en la mano, en el momento en que tú lo ves en funcionamiento, dices, hostia, esto es real, esto es una cosa realmente buena. Y entonces sí tienes ese interés por probarlo. Entonces yo te digo, creo que ese momento, esa decepción que hay inicialmente, hay quien la arrastra, quien se deja llevar por ella, pero después está eso. Es decir, cuando Apple abre la pre-reserva y pre-reservan 1 millón de teléfonos en 24 horas... Claro. Así es que eso es lo que cuenta. Es decir, todo lo demás es paja. Si llega a ser paja, a lo mejor no es nada, no existe siquiera, quiero decir, ni un comentario en un blog o en un podcast o lo que podamos decir nosotros ahora. Aquí lo que vale son las cifras. Abren las reservas y en un 24 horas hay 1 millón de reservas, si no me equivoco. Ahí está el dato, irrefutable, punto. Ahí está, no hay más que discutir. Por lo tanto, algo habrán hecho bien cuando obtienen estos resultados, nos guste o no, o a lo mejor a mí me gustaría más que fuera el 5 que el 4S o no, pero el tema es que es un éxito, punto. Luego lo demás no existe, yo creo. Pero tú piensa, por ejemplo, en otra faceta de tu vida. Tú imagínate que en las situaciones en las que tú, incluso teniendo el dinero y no necesitando cambiar cualquier cacharro, es decir, no necesitar cambiar una televisión, no necesitar cambiar un reproductor de MP3 o unos altavoces, ¿en cuántas situaciones de no necesitar el cambio has cogido y has cambiado y has comprado uno nuevo? Y el viejo, has dicho, bueno, esto es viejo, lo guardo en un cajón o se lo regalo a mi padre, o se lo regalo a un vecino, o a un amigo, o a un primo. O sea, ¿cuántas veces? Es decir, si estos teléfonos, en vez de costar lo que cuestan, costaran menos o no llevaran un contrato añadido, pues a lo mejor la gente se cabreaba un poco menos, se rebotaba un poco menos. Es decir, pero la realidad es que son cosas que al final va a terminar cambiando y va a terminar haciéndote con ellas. Y si no te compra el de esta generación, te va a querer comprar el de la siguiente, seguro. Aunque realmente no lo necesites. Es decir, yo el otro día abrí el armario, saqué la caja, vi mi iPhone original, el primero, lo vi, lo toqué. Precioso, por cierto. O sea, digo, tengo que darle un uso, tengo que hacer algo porque esto es una lástima que esté aquí metido en su cajita y que se lo encienda y siga funcionando y demás. Funcionan, es decir, no es que no funcionen, estoy buscando trasladarlo a alguien de mi familia que pueda sacarle provecho. Es decir, pero estas cosas funcionan y cuando tú las cambias es porque realmente quieras cambiarlas, no porque necesites cambiarlas. Elle était jeune et plus d'hier, elle était morte, cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin, elle préférait mettre fin à ses jours, tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.